un viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio. El espectáculo empieza, sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Pues lo que os decíamos, que después de un par de semanitas sin poder emitir, aquí vuelven los Hijos del Agobio. Ya sabéis, yo soy Josean, el Cherra hoy no puede venir al programa, está en el exilio interior. Así que vamos a intentar llevarlo lo mejor posible, este programa de Hijos del Agobio de hoy, que se titula Mal de Escuela. Y como podéis adivinar, porque sois unos oyentes de calidad, pues hoy vamos a hablar un poquito de la huelga educativa de ayer en el Últimas Noticias. Vamos a poner musiquita que tiene que ver con la educación, con profesores, con alumnos, etcétera, etcétera. Y recomendaremos también la lectura de un libro, os podéis imaginar. Mal de escuela. Y como os decíamos, como siempre aquí en Hijos del Agobio, vamos a empezar por el Última Hora. Última Hora. Y la noticia de la semana, como os decíamos, desde luego que es la huelga educativa, la huelga en educación que hubo ayer 24 de octubre de 2013 contra la LOMCE, la nueva ley de educación del gobierno del Partido Popular, también la llamada ley Wert por el apellido del ministro de Educación y en contra también de los recortes en educación. Escuchemos la noticia. Jornada de huelga general de educación en toda España, convocada por padres, sindicatos y estudiantes para protestar en contra de la polémica reforma educativa del gobierno. Hay que defender los derechos de los estudiantes y no pueden estar engañándonos toda la vida porque esto al final va a reventar. La educación para mí es fundamental. El rechazo a la reforma, bautizada como la Ley Wert, está teniendo una fuerte repercusión, mayor que la de la protesta celebrada el pasado mes de mayo. El Ministerio entiende que la huelga es un fracaso. En la guerra de cifras sobre el seguimiento, el Gobierno asegura que la participación tan solo ha sido del 20%, mientras que asociaciones y sindicatos barajan cifras que superan el 80%. Pero es masiva. Las familias, desde luego, está claro que hoy hemos parado la educación. La convocatoria de huelga de movilización para hoy es un éxito rotundo. Esta era la estampa de muchos centros madrileños a primera hora de la mañana. El Ministerio de Educación ha sido el escenario elegido por los sindicatos de la enseñanza para mostrar su rotundo rechazo a la LOMCE. En Sevilla, miembros de la plataforma Marea Verde han recorrido los distintos centros educativos con el fin de informar a los alumnos y docentes que no han secundado la huelga de los recortes que se están produciendo en esta materia. En Mérida, una imagen parecida a la de la capital. El gobierno extremeño ha destacado la normalidad de la jornada. Ha sido una jornada sin incidencias destacables. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es felicitar a la comunidad educativa, a todos los componentes y responsables de la comunidad educativa. Esta tarde la Marea Verde continuará con sus reivindicaciones en toda España. Una protesta de la que los organizadores esperan una participación masiva y contundente que cuestione las decisiones del ministro Wert. de marchamo elemental. Fácil de caletre y parca erudición. Vano petimetre y semental. Miel sobre hojuelas, triquiñuelas y alzurrón. Y que muela la muela del molino del patrón. Casto y con espíritu doncel. Útil, orgulloso y credo santurrón. Manso, silencioso y siempre fiel. Sigue la estela que si cuela es un filón. Y de paso a la abuela. Pues ahí estaba la noticia, la huelga de ayer. Como siempre, guerra de cifras, que ya la verdad es que da risa porque... que los sindicatos digan que ha seguido un 80% y el gobierno solo un 20%, pues en fin, una cosa además, una huelga, en este caso, pues una huelga local, bueno, o particular, en la que es muy fácil saber qué número de profesores ha hecho huelga y cuál no. Mensajes que vimos ayer en la manifestación de Zaragoza que nos parecen interesantes, es el que vimos por ejemplo ayer, que era: el verbo recortar solo se conjuga en futuro imperfecto. Franco y con mesura cerebral. O también nos sorprendió ese de: ¿estudias o trabajas? No, yo soy español. Y si duele que duela, viva la revolución. Y si duele que duela, viva la revolución. Y si duele que duela, viva la revolución. Y si duele que duela, viva la revolución. Y si duele que duela, viva la revolución. La verdad es que el ministro Bert ha conseguido algo que era muy difícil, que todos los sindicatos convocasen, o casi todos, vamos, incluido hasta CESIF, vamos, todos los sindicatos convocasen a huelga contra la LOMCE, contra esta ley, nueva ley de educación del PP. Ahora sí, parece que ya empiezo a entender. En fin, esos eslóganes, como os decíamos, que bueno, pues que expresan un poco que bueno, que la situación está, la verdad es que cada vez más complicada, y ya no solo es que los jóvenes no tengan trabajo, si es que tampoco se les da la oportunidad de, se les va a dar la oportunidad de estudiar, casi casi. El colegio. En fin, por los todos los recortes que hacéis en becas, etcétera, etcétera. Y bueno, y luego ya la nueva ley 11, pues en fin, vamos a poner un pequeño resumen porque estamos en Hijos del Agobio y ya sabéis que intentamos darle un pequeño toque de humor a las noticias, pues muy, por muy serias que sean, y vamos a escuchar qué hemos encontrado en internet, bueno, un audio de por qué no nos gusta la 11 con goma espuma y frato. Así que ahí va. Valor de ley. Pavor de ley. ¿Por qué no nos gusta la LOMCE? ¿Eh? Porque para la LOMCE los alumnos son números, mercancías y no personas. ¿Cree que la masificación y los recortes son condiciones de un modelo educativo? ¡Eh, tú! ¡Eres el número 25! ¡Anda, pasa, anda, anda, anda, que no andas nada! Porque para la LOMCE hay asignaturas prioritarias y asignaturas que distraen. ¡Ups! O Porque no han contado con nadie. Porque para la LOMCE la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía. A ver, número 25, ¿cuál es la escuela que tú quieres? Yo te lo explico, pero si no te enfadas. Porque la LOMCE apuesta por un caduco sistema de reválidas que segrega, que crea rankings... Que sustituye la convivencia por la competitividad entre niños y niñas. ¿Qué tal? Test 1, eleva la zurda. Zurda, eleva la 1, el test de la zurda de la test de eleva. Retraso grave, se aconseja aula especial. Vamos que... La LOMCE concibe la escuela como una fábrica. Porque para la LOMCE el objetivo es exclusivamente el del mercado y el único objetivo de la educación debería ser educar para ser felices. Número 25, ¿qué quieres ser de mayor? Feliz, feliz. Ingeniero. Stop labor, stop labor, stop labor. Stop. ¡Stop! Nos gusta repetir las cosas. ¡Stop labor! Coño. Pues no me gustan de la manera de vestir que tienen y cómo viven. O sea, me refiero a que viven un poco para adelante, ¿no? Yo quizás sea un poco anticuado, pero como visten y la manera del pelo y eso no me gustan. ¿Cuántos así, años tienes? Pues 27 voy a cumplir ahora. Escucha, hijos del agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. Y vamos a empezar este repaso musical a, bueno, a profesores y alumnos, a la educación, el Hijos del Agobio de hoy, con lo que está sonando de fondo, con Asfalto, Días de Escuela. Y es que en esta canción hace todo un retrato de la enseñanza española en la antigua, la de la letra con sangre entra, y que aparecía en su primer disco de 1978, editado en Chapadiscos. Y es que la ley Wert, pues bueno, echa la culpa de los problemas de la educación a la ley anterior, a la LOCSE, pero en vez de mirar hacia el futuro, pues parece que mira más hacia atrás, hacia las reválidas del franquismo. Despertamos en tu vida de los sentidos. los asfaltó desde 1978 con esos días de escuela. Vaya retratito. Afortunadamente la escuela pública de hoy no se parece, al menos en la mayoría de las ocasiones, a esto. Pues lo que decíamos, que bueno, hoy en día la escuela, hoy en día los institutos, bueno, pues también se intenta enseñar de otra manera, se intenta enseñar, como lo decía, mediante la obligación, aunque bueno, siempre sigue habiendo un poco de ganas también de bocadillo, de que suene el timbre y de divertirse, cómo no. La verdad es que es imposible enseñar a alguien a la fuerza, enseñar a alguien sin hacerle comprender que bueno, pues que lo que se le enseña es bueno para él, porque por una oreja le entra y por la otra le va a salir, señor Bert, que obligando se enseña muy poco. Ya lo decían los Tequila en un disco también de bueno, del año siguiente, de 1979, su segundo disco, Rock and Roll. Y en esta canción titulada Matrícula de Honor, Tequila. Thank you. Gillan, desde luego que estamos de acuerdo con ellos en que hay cosas más divertidas que un día en el instituto. ¿O no? Bueno. Depende. Bueno, siempre pasa un poco que parece que ahora que tenemos educación pública, pues no la valoramos. Hubo otros tiempos en los que se valoraba mucho más, ¿no? Se valoraba mucho más la educación, la cultura, tiempos en los que a lo mejor la única oportunidad que tenías de aprender algo era si te lo aprendías por tu cuenta y eras autodidacta. Porque no todos podían estudiar. Así que vamos a escuchar una canción a esos tiempos no tan lejanos en los que, bueno, pues la cultura no era para todos. A esos tiempos en los que, bueno, pues había, bueno, los maestros o los enseñantes, casi casi se puede decir que eran héroes, que intentaban enseñar para liberar al pueblo de la ignorancia con los pocos medios que tenían. Y bueno, Barricada hace poco, en 2009, en su disco sobre la guerra civil, titulado La tierra está sorda, pues rendía tributo, por ejemplo, a unos de estos héroes que decíamos, docentes de tiempos de la República o similares, como los republicanos que fueron fusilados durante la guerra civil. Así que escuchemos Los Maestros, Barricada. Semillas que van creciendo, lo que entierran no son huesos. Pues ahí estaba esa canción de Barricada titulada Los Maestros. Homenaje a las personas, pero bueno, también a esa idea de la cultura como liberadora del pueblo. Y ya sabéis que estáis escuchando Hijos del Agobio en Radio Topo en el 101.8 de la FM y que tenéis un número de teléfono que es el 976-2913-98 para lo que queráis. Y todavía me pregunto con esto de la LOMCE cómo... quiere el señor Bert acabar con el fracaso escolar poniendo más exámenes, poniendo reválidas y basando la nota simplemente en los exámenes. Y es que, bueno, aprender requiere también un esfuerzo, requiere una dedicación, pero no tiene por qué ser una dedicación a pulir los codos en la mesa. Se puede aprender de muchas maneras y no solo, hincando los codos y haciendo exámenes y vomitando datos. Nos gustaría ver al señor Bert haciendo un examen a Loquillo. Sí, a Loquillo. Loquillo, el de Loquillo y los Trogloditas, que tenía una canción allá, bueno, desde sus tiempos que aparecía en La Bola de Cristal, en la que hablaba de las clases. Un alumno difícil, el este, que estaba en el pupitre de atrás, Loquillo. Para estudiar, ni tampoco para trabajar. Lo que a mí me gusta en realidad es vagabundear. Ahora toca clase de mate. Solo pienso en tirar. Si mañana haces novillos, nos vemos en el billar. No soporto la gimnasia ni el francés, ni las matemáticas, las ciencias y el inglés. Lo que a mí me gusta en realidad es vagabundear. Con sus dictados y sus deberes. Pues ahí estaba el loco con sus trogloditas y bueno, te podrá gustar más o menos. La verdad es que Loquillo no es santo de nuestra devoción, pero lo que no se puede negar es que no engaña a nadie, no se esconde, va con la verdad por delante. No le gusta estudiar ni trabajar, lo que le gusta es vagabundear. La verdad es que no son los únicos, los tipos duros como Loquillo, los que se lo ponen difícil a los profesores, que también otros como, por ejemplo, que no parecen tan fieros como, por ejemplo, los hermanos Cano y Ana Torroja, es decir, Mecano, pues tenían una canción que, bueno, se nos ha quedado en casa. La queríamos haber traído y poner ahora, pero se nos ha quedado en casa, que se llamaba No me enseñen la lección. Y que quería mostrar en versión de La Costa Brava, de la banda asturiano-aragonesa La Costa Brava, de Sergio Algora y Fran Fernández, pero se nos ha quedado en casa, así que vamos con la siguiente, que bueno, que eso, tanto si son más duros o si son más pijillos, podríamos decir, se lo pueden poner difícil a los profesores porque no quieren estudiar, y así lo reflejaba en una canción bastante breve, una banda llamada Los Fresones Rebeldes, y que tomaba el punto de vista esto de la profesora. Se titula De profesión profesora y canta precisamente con carga irónica y ácida que eso de ser profesora no es tan guay como parece. Ahí van Los Fresones Rebeldes. Y vuelvo al cole, ya estoy lista, ya es la hora. Este año soy mayor y ahora soy la profesora. Por fin yo soy la que manda y os tengo que educar. Estate quieta, manda, no me gusta regañar. Los niños me traen regalos que me hacen ilusión. Y si un día no me paro, les enseño una canción. La la la la la la la la la la la. Que sea perdón, sumar y multiplicar. Esto no es tan divertido como me creía yo. Estos críos me tienen grita, me estoy quedando sin voz. Qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas. Qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas. Solo hay que leer las cartas que Guillén mandó. Pobres profesores que se quedan sin voz. Y como bien decía esta canción de los Fresones Rebeldes, que bueno, pasaba de ser alumna a ser profesora y la cosa no hacía tanta gracia, pues a otro que también le pasó esto y que de ello surgió un libro que os recomendamos desde aquí de Hijos del Agobio, es al escritor francés Daniel Penac. Que bueno, pues que expresa precisamente en el título que da título a nuestro programa de hoy, en su bueno, ensayo, novela, reflexión llamada Mal de Escuela. Qué malos son, qué malos son, qué malos son. En ella habla de su sufrimiento cuando era estudiante, de su sensación de ser un zoquete, de no entender nada, y de bueno, pues de la liberación también que supone después pues conseguir aprender, conseguir avanzar en el conocimiento y llegar incluso a ser, como en su caso, profesor. Hacemos todo sobre algunos, tanta metáfora y tan poca vergüenza, todos ellos. Qué malos son, qué malos son. Así que os recomendamos, repetimos la recomendación de hoy. El libro se titula Mal de Escuela y su autor es Daniel Penac. Una reflexión sobre la educación desde, bueno, pues desde que muchos puntos de vista, por lo menos desde el alumno y desde el profesor, muy, muy, muy interesante. Garcilaso, el usurero y Rosalía. Si os fiáis de nosotros, vamos. Maricón de Lorca y Becker, que era un poco mariquita también. Ferrate el desgraciado. Jim Ferrer. Madre mía, ya sabemos por qué no dejamos esta sintonía nunca hasta el final. El drogadicto y el maltratado. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Y bueno, se nos van acabando las canciones sobre profesores, sobre la educación, pero bueno, vamos a dejar con una reflexión también de un cantautor, del señor Chinarro, y esta lección. Escuchad bien la letra. Salimos del colegio y me las di de profesor. Improvisé un examen, miré al retrovisor. El huevo, la gallina, pregunté qué fue primero. El niño dijo el pollo, así de claro le sus huevos. Ojo en el recreo, pórtate bien. Habrá quien quiera darte una lección. Olvídale. Salir de la ciudad, quise hablarle del comienzo, no de Adán y Eva, sino del espacio inmenso. Una piedra se estrelló de pronto en el cristal. Te sales del camino, papi, tuve que frenar. Ojo en el recreo, pórtate bien. Veo que te sabes la lección. Diviértete. Recreo, pórtate bien. Habrá quien quiera darte una lección. Tú olvídale. Paramos junto a un río, a la merienda ni miró. Con su estómago vacío debe de pensar mejor. Perdí la calma y tiré a la porra el pan del día. Para el patito feo como él quería. Veo que te sabes la lección, diviértete. No aprendamos nunca, no aprendamos nunca. Y ahí estaba esta, la lección del señor Chinarro. Antonio Luque, que preparaba, bueno, cantaba la historia de un padre que prepara a su hijo para afrontar las vicisitudes que le esperan en el colegio. Pertenecía a su disco Presidente de 2011. Y como se nos han acabado casi todas las canciones, pues vamos a leer un artículo de José Javier Rueda, uno de nuestros habituales aquí en Hijos del Agobio, aunque ahora hace mucho que no leíamos nada de él, pero esta semana precisamente, o la semana pasada, perdón, me apareció un artículo suyo muy interesante titulado Pienso, luego estorbo. Descartes resumió en tres palabras la condición humana: cogito ergo sum, pienso, luego existo. Ese mismo día los intelectuales se vieron abocados a la jubilación anticipada. Si cualquiera va a ser capaz de pensar correctamente por su cuenta, dijeron, nos quedamos sin trabajo. Nada de eso ha sucedido. Los ciudadanos permanecemos narcotizados gracias a la vieja fórmula romana del pan y circo. Hoy consumismo y fútbol. La pereza mental alcanza tal cota que incluso asumimos con entusiasmo el timo de Internet como queriendo negar la evidencia. Que un tonto es un tonto y un tonto con Internet sigue siendo un tonto. Por si acaso quedaba alguna duda sobre la pobreza intelectual de la sociedad, la reforma del ministro Wirth, aprobada en el Parlamento, devalúa la historia de la filosofía, que deja de ser una materia troncal del segundo curso de bachillerato para quedar relegada entre las optativas. Si la nueva ley establece que el nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir en la economía global, ¿para qué queremos la filosofía? ¿De qué sirve una asignatura que ayude a reflexionar? ¿Qué falta hace comprender el sentido de la vida? ¿Algún padre va a exigir que se mantenga una vía para que los niños puedan pensar por sí mismos? A los cráneos privilegiados del ministerio no les gusta la filosofía, que es una ciencia mucho menos rentable económicamente que la tecnología o la informática. Y además es peligrosa porque desde Platón a Fernando Savater siempre alienta la rebeldía. José Javier Rueda, vamos a ir despidiendo ya este Hijos del Agobio de hoy con nuestra sección Amor Discos. Vamos a poner un disquito en vinilo de la banda sonora de Rock and Roll High School. Ya sabéis quiénes son los chicos malos de la película, los Ramones. Rock and Roll High School. Pues con esta sintonía, ya sabéis, se despide ya este Hijos del Agobio de hoy, que en cuanto sea posible estará colgado en la web de Radio Topo, en iVoox y en todos los sitios posibles para que lo podáis descargar. Y ya nos despedimos hasta el viernes que viene y os dejamos con el berenjenal. Hasta la semana que viene. ¿Algo bueno del ministro de Educación, José Ignacio Bert? Le brilla la calva. ¿En serio? No puedo decir nada bueno. Pues dinos entonces algo malo. La educación es para todo el mundo y es educación pública. La subida de tasas universitarias está arrastrando todo lo demás. Entonces la gente no va a poder estudiar. Me está pareciendo que no está haciendo política educativa directamente. ¿Podrías decirme algo bueno del ministro de Educación, José Ignacio Bert? No, no tengo nada que decir porque se está cargando toda la educación pública y la verdad que estoy muy desacuerdo. No me gusta porque llevan unas melenas y unas barbas indecentes. Si a algún hijo mío se le ocurriera ir así, tendría un disgusto horroroso. Y además chillan muchísimo y no los aguanto. Escucha Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM.